12 y 4 minutos, vamos a comenzar aquí un espacio característico de cada martes. Comenzamos un nuevo turno, además hoy coincide con el último turno de intervenciones para los distintos grupos políticos en lo que se refiere a este espacio, antes de que hagamos pues un pequeño parón en el mes de agosto y lo retomemos, por supuesto. Es uno de los espacios habituales en nuestra parrilla de programación pues a partir del mes de septiembre. Nos vamos a quedar, como decimos, en esa nueva ronda de intervenciones. Ya pueden escuchar por aquí a José García Solano y Manolo Ramírez, que nos van a acompañar en representación de Izquierda Unida como coordinador local y como portavoz del como secretario de grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, pues ya decimos, nos acompañan ya y con ellos vamos a conversar durante esa próxima media hora sobre distintos temas. Pepe, Manolo, bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con distintos asuntos. Ya saben que cada formación política elige las cuestiones que quiere plantear o aquella que considera más prioritarias en cada momento determinado sobre la actualidad, la gestión municipal, etcétera. Y en ese sentido, Pepe, Manolo, queríais referiros sobre todo a uno de los temas, ¿no?, destacados en el último pleno, después ya de diferentes trámites e incluso parones en esta cuestión. Finalmente, se aprobaba lo que es el reglamento de contratación municipal, o lo que es lo mismo, la nueva bolsa municipal de trabajo, ¿no? Efectivamente. Sí, efectivamente. Vamos a tratar todos los temas más actuales que están cursándose a través del ayuntamiento. Pero yo, en primer lugar, me gustaría hacer un poco de prólogo a esta intervención de Izquierda Unida, que, como ha dicho Juan Carlos, efectivamente, antes del parón veraniego, va a ser en este caso la última. Nosotros, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en todas nuestras intervenciones públicas, tanto en los medios de comunicación, en la radio municipal, como en los propios plenos municipales, hemos intentado de alguna manera llevar el interés de los asuntos públicos hasta los ciudadanos, ¿no? Yo creo que ese es el interés máximo muchas veces que tenemos, porque no se trata de que nosotros podamos dar una opinión o la opinión de Izquierda Unida en los distintos asuntos. Yo creo que es algo mucho más sustancial, mucho más importante desde nuestro punto de vista político, que es que la gente, los ciudadanos, participen de esas mismas preocupaciones a nivel público, ¿no? Yo creo que en el tema de la asistencia a los plenos, la verdad que es bastante deprimente, ¿no? Porque no captamos la atención del público en general, ¿no?, para que en los plenos haya una presencia de público importante. Eso prácticamente no se consigue nunca, ¿no? Solamente quizás alguna vez hemos asistido a algún pleno con mucha audiencia, pero porque a lo mejor hay un asunto muy contravenido, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero por lo general, parece que no interesa. Y no es que no interese, yo creo que es que también el ritmo que lleva un pleno es muy cansino y cuesta trabajo. Y como luego, afortunadamente, contamos con una emisora municipal que luego periódicamente, a través de una serie de días, va poniendo o va reponiendo las intervenciones que ha habido en el pleno, mira qué cómodo que desde nuestra propia casa podemos estar asistiendo al pleno. Pero claro, no es en directo. Pero aparte de eso, también creemos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida que no solamente la presencia, ¿no?, de ciudadanas en los plenos, sino que lo que echamos mucho de menos es la participación ciudadana en los asuntos locales, en los asuntos públicos. Ahí, nos hemos desmelenado siempre y hemos pedido, exigido al gobierno municipal, al gobierno local, al gobierno que preside el señor Toro Rincón, y de que la participación ciudadana es esencial en la democracia. Y en este sentido, la verdad que no hemos conseguido grandes logros, en absoluto, ¿no? Y incluso las reivindicaciones que le hemos ido haciendo a la propia Delegación de Cultura, a la concejala Josefina Herrera, en el sentido de que es necesario abrir debates a nivel local, no solamente ya por los asuntos de patrimonio, de cultura, de historia, sino de las propias fiestas locales, en las que creo que hay una falta de definición. No podemos estar al pairo de lo que cada vez que hay unas nuevas elecciones, hay un nuevo gobierno, pues solamente el concejal o la concejala de esa materia sean los que de alguna manera dicten las normas. Yo creo que las fiestas locales son algo que nos involucra a todos, que todos tenemos derecho a la participación, pero también a la decisión, ¿no? Y en este sentido, pues ha habido mucho que reivindica y poco se ha ofrecido por parte del gobierno municipal. Yo esa es la conclusión a la que llego después de todas estas intervenciones durante todos estos meses que han pasado, en las que vamos a seguir insistiendo en lo mismo. Y aparte de eso, yo creo que también es muy importante el que conozcamos la opinión de los ciudadanos. Se está dando, se da, pero yo creo que por parte del ayuntamiento, por parte del gobierno local, tenían que proveerse una serie de medidas, y en eso pues contar con la participación de nuestra emisora municipal y otros medios municipales públicos, para que de alguna manera conozcamos más en detalle, más en profundidad, las sensaciones que tienen nuestros ciudadanos de cara a los asuntos que más nos interesan. Y aquí queda la introducción que quería hacer en este momento. También tenemos la dificultad muchas veces, o los ciudadanos que realmente se interesan, pues quieren asistir al pleno, porque infinidad de veces pues solamente lo escuchan en la radio y alguno tiene el interés personal de asistir en directo a ese pleno, de que después se encuentra allí que el sonido allí es una cosa horrorosa y prácticamente no se escucha nada desde el público, con lo cual pues se van, digamos, medio desencantados, con lo cual ya se hicieron alguna reforma en la megafonía y los hechos están demostrando de que son insuficientes en la medida de que no cubren todas las necesidades que se necesita aquel salón tan alto y con la dificultad añadida de que un pleno tiene que tener las puertas abiertas para que todo el mundo que quiera pueda asistir a él, y muchas veces pues nos encontramos como un grupo de niños están jugando en la puerta, con lo cual el ruido es ensordecedor, los coches que pasan rápido y pitando. Es decir, una serie de dificultades que tampoco desde el ayuntamiento se hace nada para solucionarla. Volviendo a la pregunta que nos hacía Juan Carlos, pues efectivamente en este pleno se trataron varias cosas o se debatieron diferentes aspectos o propuestas de acuerdo que se aprobaron todas por unanimidad de todos los grupos políticos. Entre ellas, a nuestro entender, una de las más relevantes es el tema del reglamento de la bolsa temporal de trabajo. Entendíamos desde que empezó la legislatura que este reglamento no iba a solucionar los problemas que padecen muchísimos ubriqueños y ubriqueñas, pero entendíamos que también era algo necesario por la propia transparencia a la hora de contratar que se te esté llevando desde el ayuntamiento. Hacía ya bastante tiempo, desde que comenzó la legislatura, se viene trabajando en este reglamento. Se aprobó en pleno, se hicieron unas alegaciones por parte de la delegación de gobierno y tras unos cuantos meses a la espera, no se sabe muy bien por qué, pues ya por fin pudimos debatir esas alegaciones, hacer la propuesta y finalmente, tras unas pequeñas puntualizaciones que se nos hacen, en este último pleno de la pasada semana, pues se aprobaba este reglamento. Con una serie también de puntualizaciones que se hacía desde el mismo pleno. Se tuvo que ver por urgencia, puesto que la comisión, a pesar de que en una reunión de portavoces, a pesar de que se dijo de que se iba a debatir, pues no llevaron ni la documentación que se había mandado desde la delegación del gobierno, con lo cual, justamente antes del pleno, pues los portavoces tuvieron que verlo allí rápidamente para intentar agilizar cuanto antes esta aprobación. Es un punto importante que esperemos pues que vaya adelante, como también debe de ir adelante el tema del plan de emergencia municipal, que en este sí ya por fin se ha creado un grupo de trabajo. Hoy mismo nos reunimos en el ayuntamiento las personas que componemos este grupo de trabajo, en el que después de más de un año desde que se demandó y se aprobó por el Consejo de Medio Ambiente de que se creara este grupo de trabajo, pues hasta hace varias semanas en otro Consejo de Medio Ambiente no se aprobó de nuevo y se ha creado y está trabajando esta serie de personas para por al menos revisar lo que se nos había propuesto, algo que pues a tenor de lo que viene recogido en él, pues no había pasado prácticamente ningún filtro en nuestro ayuntamiento. Y nos parece grave de que se nos acuse a todo, porque aquí todos menos el equipo de gobierno tiene responsabilidad de que no se haya aprobado este reglamento, este plan de emergencia municipal. Pero lo cierto y lo fijo es que los deberes los tenía que hacer quien lo tenía que hacer, y aquí no se han hecho. Y ahora, pues, por fin, estamos trabajando en serio y poniéndole los puntos sobre las i a este plan de emergencia, y esperemos pues que en breve pues se pueda llevar a pleno y aprobarse, y que junto con el trabajo que después nos tocará ejercer tanto a los grupos municipales como a los colectivos y a la ciudadanía en general del pueblo, poderlo desarrollar, y en caso de que surgiera un problema de envergadura, pues pudiéramos actuar de forma ordenada y de forma acertada. Pues eso, como decimos, en relación a temas que se aprobaban en el último pleno, como ese reglamento, la bolsa municipal de trabajo o el plan de emergencia municipal en este último caso. Otro tema que está sobre la mesa desde hace ya muchísimo tiempo, aunque parece que ahora más de actualidad desde hace unos meses, se ha retomado el tema de la travesía, la circunvalación de Ubrique. Queréis referiros a ello, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que es un tema importantísimo, ¿no? Después de tanta demora de tantos años, ¿no? Y después de que incluso nos hubiéramos quedado sin la travesía, que de alguna manera ya estaba aprobada, estaba incluso incluida en los presupuestos para desarrollarla. Hay que recordar que no hace mucho tiempo pues tuvimos una reunión en Cádiz, en la delegación de Fomento, en la que además del alcalde pues estuvimos allí presentes el grupo municipal socialista y el grupo municipal de Izquierda Unida, ¿no? A esta reunión pues no asistió el grupo andalucista, no sé si dice que por despiste, que no supo que en aquel momento existía esa reunión. Lo que sí es verdad es que pues estuvimos en ella junto con el delegado Manuel Cárdenas y el técnico y uno de los técnicos de la delegación, ¿no? En ella pues se abordó como estaba previsto, pues el tema de la travesía tan importante y tan fundamental para el desarrollo local, ¿no? Que como también he sabido, pues era un tema traído desde hace tantísimo tiempo por la necesidad que había de comunicación entre los dos núcleos más importantes de Ubrique, casco antiguo, la parte más antigua de Ubrique, el desarrollo normal que ha tenido, y luego la ampliación que se tuvo a partir de la Fuente de San Francisco con los dos polígonos industriales y luego la zona residencial, ¿no? Ello conllevó que se realizara durante el gobierno último socialista, de alguna manera casi acabado, ¿no?, el proyecto, y que en esa fase el grupo municipal de Izquierda Unida pues discrepaba, ¿no?, de cómo estaba proyectado la travesía para Ubrique, pues porque no daba satisfacción a toda la problemática que existía, sobre todo la conexión que se hacía a la altura de la Fuente de San Francisco. Creo que era el motivo principal por el que nosotros confrontábamos con la idea primordial que había mantenido desde la Junta de Andalucía y el grupo socialista. Tal es así que el resto de grupos pues también discrepaba junto con nosotros en ese terreno, pero que a medida que luego pasó el tiempo y con esas discrepancias se hace un reformado del proyecto que se había aprobado ya por aquel entonces, y con las aportaciones y las alegaciones de grupos de vecinos, pues de alguna manera se habían rectificado también los defectos que tenía el proyecto. Nosotros entendíamos que en aquella fase pues podíamos ya perfectamente decidir positivamente el posicionamiento, ¿no?, de Izquierda Unida. Pero claro, la circunstancia se da en que es un proyecto que se rechaza desde el ayuntamiento, ¿no? Sin explicaciones, sin aclaraciones. A nivel local, a nivel de calle, yo no sé qué conocimiento se puede tener de este tema, pero el nuestro es escaso, con lo cual tenemos que aceptar que el conocimiento que haya a nivel de población pues tiene que ser escasísimo, si no nulo. Yo a cualquiera que se le pregunte en la calle sobre la travesía de Urique, cómo quedaba, cómo se ajustaba, cómo se recogían las alegaciones y, en definitiva, por qué se rechaza, yo creo que casi nadie en Urique sabría contestar a esa pregunta. Esa pregunta sí habría que hacérsela, pues, en primera instancia se le podía hacer así porque era partícipe de ese gobierno local al actual alcalde Manuel Toro, que para sorpresa nuestra afirmaba y reafirmaba en la visita que tuvimos en Cádiz, en la delegación, que él no sabía, que él no tenía conocimiento de por qué se había rechazado ese proyecto de travesía, con lo cual era una sorpresa para todos nosotros los que estábamos allí, de que él, siendo miembro del equipo de gobierno en aquel entonces, pues no supiera por qué se hubiera rechazado. Entonces, ¿quién puede contestarnos a esa pregunta? Pues inmediatamente el responsable del gobierno municipal en aquellos momentos era Javier Cabeza, que él sí puede contestar a esa pregunta. Señor Cabeza, ¿por qué se rechazó? ¿Cuáles eran los motivos por los que se rechazaba un proyecto que, después de la asunción de las alegaciones que se aceptaran y el reformado del proyecto que habíamos rechazado nosotros, ¿por qué se rechaza un proyecto que estaba cuantificado en 21 millones de euros, 3.500 millones de pesetas, y actualmente en 2013 pues no sabemos exactamente qué proyecto de travesía al final podíamos tener? Yo creo que mientras no haya ninguna novedad en este sentido, el único proyecto que hay actualmente es el que estaba ya aprobado, aunque el presupuesto se gastara en otros proyectos y fuera de Urique, ¿no? Sabemos, ya lo hemos comentado en más de una ocasión, los 21 millones pues se distribuyeron sobre todo en la provincia, ¿no? Y en algunos municipios. Arco fue un beneficiado, Alcalá de los Gazules fue un beneficiado de esa partida que no vinieron definitivamente a Urique, pero en la última intervención de Izquierda Unida en Radio Urique ya apostábamos porque era un tema importante, que no es que sea tenga que ser polémico, no, yo creo que es un tema a esclarecer. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos el derecho a conocer la verdad. ¿Por qué se rechaza un proyecto tan importante para Urique, no solamente por la cuantía, sino por los problemas que iba a resolver en cuanto a la comunicación interna y externa de la población? Pues yo creo que esa pregunta, entendíamos que en la última intervención nuestra de Izquierda Unida aquí en Radio Urique, pues hubiera sido suficiente el que alguien hubiera recogido el guante y, la verdad, pues hubiera dicho ya algo referente a esclarecer esa situación, porque es que ahora nos encontramos con otra situación fragosa, oscura, oscurantista o por lo menos de una salida imprevisible. O porque todavía incluso se podría apostar porque ese proyecto anterior, pues no lo sé si somos capaces de pelear por él. Yo creo que los ciudadanos, cuando conozcan la verdad y se le planteen las alternativas que hay, no solamente el proyecto ya aprobado anteriormente, o el único que existe actualmente, sino que haya que abordar la posibilidad o la necesidad de que haya que entrar de nuevo en estudios preliminares para hacer nuevas alternativas a un proyecto que parece que en principio se dice que no hay dinero para él. Bueno, no sé si hay dinero o no hay dinero. Obras importantes se están haciendo siempre en el país, en Andalucía y también aquí en la provincia, porque cuántos proyectos hay a nivel de Bahía, Y porque como interesa políticamente, pues ahí se desarrollan, y seguramente pues en algún pueblo de la sierra pues no se desarrollan los proyectos, pues porque se dice que no hay dinero. Es verdad que no puede que no haya dinero, pero sin embargo otros proyectos casi, yo te diría casi innecesarios, como el segundo puente de la bahía, que yo creo que es innecesario, porque a Cádiz no es que hay que llevar tanta gente, sino que a Cádiz hay que sacarle más gente de las que hay. Es decir, que todo se mira desde una perspectiva muy política, pero socialmente no con esa misma trayectoria. Con respecto a esto, indicar también de que la semana pasada me vino un técnico de la Junta, no sé el cargo exactamente que tiene, director de carretera puede que sea, para presentar pues las propuestas alternativas, bueno, junto al proyecto que existe, otra serie de propuestas que se pueda ver. A grosso modo, puesto que tampoco están, aunque están algunas de ellas valoradas, pero no al detalle. Y también importaban considerablemente, no los 21 millones, pero habrá que ver también cuando se pongan a desarrollar esos proyectos, ya viendo a una escala más pequeña, si son viables técnicamente, y después no solamente si son viables técnicamente, sino si también son viables económicamente. Habrá que tener, tal como se quedó en Cádiz, de ese encuentro con todos los grupos municipales y con abierto también a la ciudadanía para exponer esas alternativas, ver los pros y los contras que cada una de ellas tiene, y entre todos, porque posiblemente nos equivocaremos menos si los decidimos entre todos, pues decidir cuál es la propuesta de futuro que debe de tener este pueblo con respecto a esa travesía de circunvalación. Bueno, pues eso sobre la travesía. Técnicos también hubo, o al menos representantes de la administración, días atrás, visitando la parte de Benaocaz, porque había una denuncia anterior, previa, sobre una zona de la calzada, y sobre ese tema quería referiros, sobre la calzada romana y las novedades de esa visita, ¿no? Efectivamente, en la visita esa de los técnicos de cultura, de arquitectos y demás, de arquitectos, de arqueólogos y demás, de la Delegación de Cultura, pues se contó con la presencia del coordinador de Tamal, el cual pues expuso, le enseñó pues las propuestas que se estaban realizando desde el pueblo de Ubrique para como alternativa y la puesta a valor de la calzada romana. Y al parecer, pues, por parte de estos técnicos, pues, vieron viable, pues, la posibilidad que se les planteaba de un camino alternativo y de aquellos trozos de terrenos que no se pudieran poner en valor, puesto por la servidumbre que tienen los vecinos a la hora de acceder a sus viviendas y demás, pues ver la posibilidad de no sacarlos, sino solamente mantenerlos con las fórmulas técnicas que se vieran, poniéndole unas placas de hormigón o como técnicamente se vea, para que no se vieran afectado ese terreno, esa calzada que pudiera haber en ese aspecto, pero en cualquier caso de que se veían factibles, pues que se buscara un camino alternativo que a tenor de lo que nos se transmite por parte de los vecinos, pues es bastante posible, es decir, de que esa labor de realizar el camino alternativo obviamente no le va a corresponder a la Consejería de Cultura, que al fin y al cabo lo que tiene que hacer es darle el visto bueno a lo que se le presente por el ayuntamiento. Entendemos que el ayuntamiento debe de hacer el trabajo mediante proyectos o estudios de cómo se pueden buscar esas alternativas y presentárselo a la Delegación de Cultura para que dé el visto bueno. Desconocemos si ese trabajo se está realizando, puesto que aunque se nos dice una y otra vez de que no se oculta nada en este ayuntamiento, pero lo cierto y lo fijo es que esos informes que se dice que se tienen, perdón, esas contestaciones que siempre dice que hay, pero a nosotros no nos llega esa información, a pesar de haberla pedido en diferentes ocasiones. Y estamos esperando pues que el ayuntamiento se ponga las pilas y empiece a trabajar, puesto que los problemas de deterioro de la calzada existen y los problemas que tienen los vecinos también existen. Eso sobre la calzada, Pepe, no sé si quería referirte a este tema. Bueno, yo creo que luego Manolo ampliará seguramente también otro tema conjunto a este que ha tratado, que es la utilización del campamento juvenil Cerro Mulera. Pero yo me quería referir también a una cuestión importante que creo que tiene calado ciudadano, ¿no? Calado social. Nos referimos al fallo judicial que ha habido recientemente, ¿no? En contra del ayuntamiento. Esto viene a colación, ya también lo hemos referido en alguna otra ocasión, de una demanda que existía por parte de una familia uriqueña, la familia Lara Márquez, con motivo de los perjuicios que se le ocasionaron en su propiedad debido a las obras que se estaban realizando en el Antonio Barbadillo, ¿no? En las obras del Antonio Barbadillo, no solamente las obras de consolidación del terreno por las filtraciones de agua que había en la zona norte, sino también al impacto que está causando la plataforma de roca que se construyó por debajo del Antonio Barbadillo. Bien, con motivo de esta denuncia, después de que durante bastante tiempo no hubiera acuerdo entre las partes, por la cerrazón y por el posicionamiento que mantenía el equipo de gobierno, el alcalde en esta cuestión, que era llevado muy, muy directamente, pero vamos, que era también una herencia del gobierno anterior, ¿no? Es decir, que aquí, aunque está gobernando ahora mismo el Partido Popular, no cabe la menor duda que lo hace pues en minoría y está muy muy sometido pues también a los criterios y a la opinión que tiene respecto a muchos de los temas pues el grupo andalucista, ¿no? En esto pues van bastante de la mano y los criterios que manejan son exactamente iguales, ¿no? Entendemos que el fallo judicial favorable a la familia Lara Márquez, pues entendemos nosotros desde nuestra humilde opinión de que era justo y que podía ser aceptado perfectamente por el gobierno municipal y por tanto pues llevar a cabo ese fallo sin menor protesta. Pero a pesar de que nosotros creíamos o intuíamos que podía recurrirse, hicimos todo lo posible, tanto en conversación personal con el alcalde como por escrito, incluso en petición en pleno, para que no se recurriera y se aceptara el fallo judicial en favor de esta familia, ¿no? Pero llegado el día 20 de junio, que era el plazo límite, supimos que efectivamente el señor alcalde había dado ya días antes orden de que se recurriera este fallo judicial. Lamentablemente entendemos, pero yo creo que también la opinión es posible que incluso fuera la de aceptar, ¿no? No sabemos exactamente si era solamente por una opinión personal del propio alcalde o era una opinión algo más extendida, ¿no? En este caso, pues, al anterior alcalde, Javier Cabeza. Aquí lo único perjudicado van a ser, pues, por una parte la familia Lara Márquez y por otro lado el ayuntamiento. La familia Márquez, porque la reposición que se le debe de hacer de los perjuicios ocasionados van a tardar en que se le reconozca, ¿no? Por el recurso que ha puesto el señor alcalde. Y por otro lado, el propio ayuntamiento es el que también puede salir perjudicado, pues porque a medida que se prorroga y se hace un recurso, los gastos van a ser casi con toda seguridad, si el fallo no cambia, pues van a ser mucho más cuantiosos, con lo cual pues todos los uriqueños tendremos que pagar algo más o bastante más de lo que ahora mismo, aceptando el fallo judicial, podríamos estar pagando. No se nos ha requerido, no se nos ha aceptado el requerimiento que nosotros hemos hecho para no recurrir este fallo y lo lamentamos enormemente, pues porque ya digo, los perjudicados van a ser en este caso la familia y el propio ayuntamiento. El tema del campamento juvenil creo que es uno de los temas que quería abordar también. Desde nosotros, a través de los medios de comunicación, hemos conocido de que se habían realizado actividades dentro del campamento juvenil, auspiciadas por este ayuntamiento. Solicitamos a una petición que había de Tamal de ver directamente, de que se le facilitara el acceso al campamento al interior, a las diferentes partes que lo componen, pues una visita para ver su estado. Nosotros solicitamos que poder estar presente en esa visita. Estuvimos, puesto que nos acompañó el concejal delegado de deporte, que se nos fue abriendo todas las dependencias de este campamento. En ella, pues, pudimos ver de que había unas cosas que estaban más estropeadas, otras menos, pero que existían ciertas deficiencias en el equipamiento que podían ser bastante graves en caso de un uso, puesto que existían o existen unos cuantos muros que están, pues, prácticamente a punto de caer. Con lo cual, si hay niños por allí jugando, niños o personas mayores, no, y se les cae el muro, pues puede suceder una desgracia. Sabíamos que en mayo se hizo una prueba deportiva allí, se utilizaron las dependencias, que estuvo presente ese mismo concejal que nos abrió las puertas, y conocimos no hace mucho, pues que se tenía también por parte, o se había hecho una petición al ayuntamiento para poder acceder a ese equipamiento de un diferente grupo escolares y demás. A sabiendas de eso, pues solicitamos al ayuntamiento información si se iban a cerrar esas zonas con evidente peligro de derrumbe de los muros, si se iban a hacer una limpieza del pastizal que existe por el tema de incendios que pudiera haber, y otra serie de requerimientos, como por ejemplo si se había hecho un seguro para el evento. La sorpresa nos llega por parte de la alcaldía, que se nos contesta por escrito. Hay que agradecer. No está uno acostumbrado a que se nos conteste por escrito, pero hay que agradecer en tu caso que se nos contestara, y se nos informa, pues, algo que nosotros sabíamos, de que el ayuntamiento no es el que está al cargo de este equipamiento, porque terminó la concesión y ahora depende de la Junta, pero se nos dice de que desde el ayuntamiento no se ha autorizado absolutamente ninguna actividad dentro de este equipamiento. Con lo cual, nosotros le contestábamos de nuevo al alcalde y le decíamos de que no poníamos en duda su palabra, pero los hechos lo están desmintiendo, con lo cual alguien está mintiendo aquí. No sabemos si son los responsables que no informan al alcalde adecuadamente, o que el alcalde no se quiere enterar de lo que sucede en su pueblo. Nos parece muy grave y vamos a seguir solicitando, pues, que se nos informe de esto, y por qué el ayuntamiento, aún sin tenerle esa responsabilidad, sí abre las puertas y deja el acceso a este equipamiento que en la actualidad no le pertenece. Llegamos al límite del tiempo, no sé si alguna cuestión más para despedirnos, y ya además se trata de la última intervención antes del parón, podemos decir veraniego, durante el mes de agosto, así que no sé si alguna cuestión más que no queréis que se quede ahí sobre el tintero. Sí, efectivamente, solamente enunciarlo, no vamos a entrar en detalle, solamente enunciarlo por lo importante que es, ¿no? Porque ahora estamos en un periodo de estudio, de debate, y es el tema de los presupuestos, ¿no? Que tan importantes son y no los abordamos con el tiempo suficiente como para que tengamos un claro, pues, por dónde pueden ir esos derroteros, ¿no? Y luego el tema del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, y por último el servicio municipal de agua. Son tres asuntos que hay que resolverlo, y en ese mismo orden en los que lo he dicho, pues, de una manera solvente y prácticamente antes de que se nos fuera el año, ¿no? Y el año ya sabemos que los dos meses y medio veraniego, pues, son meses casi perdidos. Tiempo perdido, ¿no? Con lo cual, pues, tendremos que hacer un esfuerzo por retomar estos asuntos y resolverlos en la medida en la medida que más interese a los ciudadanos de Urique. Pues nos vamos a quedar aquí con ese último apunte. José García Solano, Manuel Ramírez, representación hoy de Izquierda Unida, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.